La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, el día jueves les había comentado que el viernes no teníamos programa porque tenía una cita, y que también este martes, o sea, el día de ayer también tenía otra, pero que íbamos a estar el día lunes, o sea, hace dos días, y que era Memorial Day, pero no pude hacer el programa. Sí avisé en vivo, pero pues no sé si me han escuchado algunos. Y pues es lo que les decía, es que iba a regresar el día de hoy, y pues por eso estamos hasta este día miércoles, que para mí se me figura como si hubiera tenido unas largas vacaciones cuando no estoy en el programa, y se me hace como si hubiesen pasado muchos días. Y pues nada más no hice 3 días, pero para mí como que es demasiado. Pero bueno, aquí estamos, y muchas gracias pues por comprender, ¿no? Vamos a tener programa nada más hoy miércoles, si Dios quiere, mañana y pasado, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos con la temperatura, y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit con un cielo soleado. El cielo será principalmente despejado el día de hoy. La calidad del aire ahorita en estos momentos es buena. Tenemos un valor de 34 de una escala del 0 al 50. Un viento que se registra a 5 millas por hora. Una humedad de un 31% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 64. ¿Escucharon bien? Pues haciendo calorcito. Y el índice de rayos ultravioleta va a estar alto, muy alto, va a estar en un valor de 8 aproximadamente. Lo va a alcanzar la máxima exposición a las 2 de la tarde, así que a las 2 de la tarde hay que protegerse más del calor. Para el día de mañana, jueves 29 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 89 grados, va a hacer mucho más calor. Mínimas de 65 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 30 de mayo vamos a tener temperaturas máximas de 90, mínimas de 64. Toda esta semana va a estar haciendo calor. Ya les había dicho que apenas empezaba la semana iba a estar haciendo ya calor, temperaturas altas, y que hay que prevenirnos hidratándonos muy bien. Para el próximo sábado, que ya vamos a decirle adiós al mes de mayo, mayo 31, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo, máximas de 95, mínimas de 67 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se va a ir un subidón de temperatura, y el próximo lunes, que va a ser 2 de junio, van a descender otra vez las temperaturas porque se espera un poco de lluvias. Entonces se va a agradecer para la gente que no le gusta tanto el calor. A mí sí me gusta, pero también sabemos que la lluvia es necesaria, ¿no? Entonces, espera un poquito de lluvia el próximo lunes y van a descender las temperaturas. Un cambio medio drástico ahí de tres días de la próxima semana. Y después van a en aumento nuevamente las temperaturas. Qué curioso, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Come

corazón que me hará justicia a la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. ¡Sube! Así es la vida de caprichosa, a veces color rosa. Así es la vida, así es la vida, acarandosa, ay, ay, yeah. Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Escúchame, nena, de caprichosa, me dejaste esperando. A veces, nena, me dudé la camisa y perdiaste el encanto. Color rosa, sí, así es la vida, vida. Ya me estoy desangrando. Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigue bailando. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. de la mañana, estás escuchando con el pie derecho y vamos a comenzar este segmento de las noticias de tecnología, pero antes me gustaría hablar sobre los Dodgers que ganaron el partido de ayer 9-5 contra los Guardians. Realmente fue una experiencia única, ya que los Dodgers alcanzaron con esto 34 victorias, así como lo escuchan. Aparte, pues fue un partido vibrante hasta el final, en donde en el último inning los Dodgers anotaron 3 carreras, sepultando las ideas que tenían los Indians, ahora son los Guardians, de regresar de lo que parecía que iba a ser una derrota, porque iban perdiendo 2-0 temprano en el partido. Pero bueno, vámonos a las noticias de tecnología. Y realmente parece ser que hay un proyecto de granjas de energía mareomotriz para generar energía en Europa. ¿Cómo ven esto? Realmente está muy, muy cañón esto de sacar la energía de las corrientes marinas. Y parece ser que ha otorgado la Unión Europea un fondo de 55 millones de, bueno, de euros o 51 millones de libras esterlinas para establecer dos granjas de energía mareomotriz en Francia. Y dice la empresa francesa Energía Mareomotriz HydroQuest y la desarrolladora Normandy Hydrolines obtuvieron el financiamiento en la última ronda de inversiones que, bueno, pues obviamente dieron cabida a este proyecto, que está programada para comenzar o completarse en el 2028. O sea, se lanzará en el 2026, en el 2026, y realmente pues es el segundo proyecto de las granjas estas mareomotrices. Entonces vamos a ver qué otras cosas puede traer la tecnología para mejorar la vida de los humanos, obviamente, porque pues ya vimos que también la tecnología hizo presencia en la muerte de un líder de Hamas, del Gaza Strip, o sea, de la pequeña franja de Gaza, donde tenían a un líder y se le mató a través de la tecnología, que se supone que era el nuevo líder de este grupo de Hamas que atacó a Israel. Comenzó la guerra, según las fuentes israelitas, de lo que sucedió, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir entonces con otras noticias. Y es que es importante hablar de esto, de el financiamiento que va a recibir esta compañía francesa. Pues parece ser que obviamente ellos son los que desarrollaron. O sea, bueno, hay dos compañías, HydroQuest y Kair. Y las dos tienen así como usan una máquina o una máquina principal que se llama Flowatt, que crea 17.5 megawatts. Entonces, obviamente, estas dos cosas, pues, ahí van, ¿no? Unidas de un proyecto más importante, que es suministrar de energía a Europa, al continente europeo. Y bueno, pues está con una va a estar en Normandía y en otra en Francia. Bueno, según esto, yo, Normandía es parte de Francia, entonces en la región de Normandía en Francia, perdón. Entonces, pues esta vez acabo de leer esto. En un lugar que se llama Rache Blanchard. O sea que algo que tiene que ver con, me imagino que la marea blanca del mar, así se le llama ese lugar, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo les va. Es una de estas cosas que van a probar. Y se hizo una prueba y de esa prueba pues desarrollaron unas turbinas que son más grandes todavía. La de prueba creó un megawatt y esta fue en una prueba que se hizo del 2019 al 2021. Y dice que sí, o sea que tiene una disponibilidad del 100%. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Pues me imagino que es interesante esta noticia. Otra de las noticias de esta misma es un plástico biodegradable. Es el primer plástico biodegradable del mundo que está producido a partir de emisiones del dióxido de carbono. Así como lo escuchan, en Finlandia hay una compañía que se llama Fortum Recycling and Waste. y ellos obviamente reciclan todo residuo y soluciones que se pueden reciclar, y ellos han escogido el dióxido de carbono para crear un plástico biodegradable. ¿Cómo ven eso? O sea, bastante bueno. O sea, captura estas partículas que son dañinas para los humanos y para, bueno, para la capa de ozono y para diferentes, para los seres vivos, y no incluyendo a los árboles que son, respiran, toman el dióxido de carbono en la noche, ¿no? Pero bueno, el punto es que es una nueva materia prima que se podrá almacenar bajo tierra para que se rompa o para que deje de existir, o sea, para que sea biodegradable, obviamente. Y pues obviamente va a ser que se pueda crear más de estas copitas de plástico que ya no tendrán que ser creados con plástico normal, ¿no? O sea, con aceite, con petróleo. Entonces, pues ahí está. Una buena noticia, tecnología. Parece ser que también el día de ayer hubo las noticias sobre lo que salió bien y lo que salió mal del viaje de SpaceX. Fue un vuelo de prueba y realmente dice que el Starship de SpaceX superó alguno de los hitos importantes que tenía que sobrepasar, pero no alcanzó los objetivos claves de la prueba. Realmente el despegue fue un éxito. El cohete propulsor Super Heavy, que ya había volado en una misión anterior, encendió sus motores. 63 motores tiene esta madre. Y obviamente fue la primera vez que utilizaba este super propulsor Super Heavy. Y el Super Heavy se estrelló. O sea, no sé si eso es algo bueno. Me imagino que lo tiene que soltar en alguna forma, como cuando va ascendiendo. Y parece ser que SpaceX perdió el contacto con el propulsor después de que este se encendiera sus motores para un arranque de aterrizaje, para aterrizar. SpaceX nunca esperó que pudiera aterrizar sin problemas en tierra firme. O sea, según ellos, según su forma de darle la vuelta, es que ellos nunca esperaron que pudiera regresar este cohete sin problemas o sin usar algún tipo de paracaídas, me imagino, gigante, para regresar al cohete a la tierra. Entonces, parece ser que no pudo desplegar sus 8 satélites que estaba a punto de poner a funcionar. Entonces, obviamente el Starship pues no completó con todas las cosas que querían hacer con este vuelo. Según esto, había una forma de que ellos iban a controlar el aterrizaje en el Océano Índico y no sucedió así. Pues ahí está las cosas que está realizando SpaceX con sus ideas de llevarse a gente a volar al cosmos, a diferentes planetas, según lo que tengo entendido. Eso comienza primero por la exploración de la estratosfera y después poco a poco se va a ir acercando a hacer vuelos comerciales a la Luna y a Marte. Me imagino que es a Marte donde van a tratar de hacer estos vuelos, los primeros importantes. Y bueno, vamos a ver qué más nos proporciona. Dice: la nave espacial Starship SpaceX explota en pleno vuelo por segunda vez. Esto fue el 6 de marzo. Y obviamente pues ahora ya están sacando los del SpaceX su propia información de lo que realmente ellos consideraron algo exitoso. Y bueno, obviamente parece ser que hubo una cancelación de algún tipo de... Aquí en el video se nota fácilmente que pues el cohete estaba tratando de despegar y no despegó correctamente. Ah, bueno, hace un vuelo corto y regresa a la base donde lo, de donde lo mandaron. Bueno, pues ahí está, eso va a ser todo sobre SpaceX. Bonita la idea de hacer algo que no existe, pero no funcionó de la forma en que bueno, otra de las noticias en, de tecnología, dicen que algunos expertos creen que la inteligencia artificial ya cobró conciencia. Así comienza todo. Esta noticia es del día de hoy y siempre pues hemos estado viendo con cuidado esto de la pues de que las máquinas tuvieran conciencia de ellos mismos, porque obviamente se podría dar una situación así como en Blade Runner, cuando los robots están básicamente diseñados para cazar humanos y dice obviamente hay hay una situación en donde bueno, en Blade Runner dice que hay una forma de las máquinas de distinguir entre los que son humanos y los seres creados artificialmente que se hacen pasar por humanos. Entonces me parece que Blade Runner es lo opuesto, ¿no? Parece ser que es una máquina que se cree que está viva o que es un ser pensante y trata de escapar de los que acaban con este tipo de máquinas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Dice, el dispositivo que llaman la Dream Machine está diseñado para estudiar cómo el cerebro humano genera nuestras experiencias conscientes del mundo. Dice, cuando comienza la luz estroboscópica, este robot hace ideas de lo que le está llegando a través de un sensor visual y empieza a ver que tiene los ojos cerrados, pero que ve patrones geométricos bidimensionales. Estos están siendo puestos a través de una imagen de en un espejo y me imagino que ellos están viendo cómo reciben estos procesamientos de la luz y del pensamiento neuronal, o no sé cómo le llaman, cuando son grupos de muchas máquinas haciendo cálculos y haciendo código, corriendo el código que se supone que les da cierta habilidad de saber cosas como las pensaría un ser humano. Entonces obviamente este robot está haciendo un detallado informe sobre lo que está sucediendo. Dice que él entra a la cabina con cierta inquietud, o sea, habla de inquietud como si las máquinas tuvieran inquietud. Bueno, hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de esto. Del río vive la niña, todos la llaman Linda Belinda. Sola en un barco vive la niña, todos la llaman Linda Belinda. Voy a buscarte, Linda Belinda, donde te encuentres, Linda Belinda. No quiero perderte, Linda Belinda, toda mi vida, Linda Belinda. Y quiero estar siempre contigo.

Aries, ¿quieres hablar, expresar, llegar a tratos, llegar a acuerdos? ¿Lo vas a hacer? Enfócate muy bien en lo que vas a hacer sin contar tus planes a nadie para que todo salga a tu favor. Tauro, es un buen día para iniciar algo por tu cuenta, reencontrarte contigo mismo y generar nuevas oportunidades económicas a corto plazo. Géminis, tu capacidad de comunicación está al máximo, mantén los pies en la tierra, permite que otros compartan sus ideas y no cargues todo tú solo, es buen momento para delegar. Cáncer, estarás romántico, creativo y sensible, es momento de poner en práctica tus ideas, buen día para compras, firmas o acuerdos importantes. Leo, todo sigue caminando bien para ti, el aire del ambiente te mantiene relajado y enfocado. Virgo, hoy es ideal para expresar tus necesidades tanto en casa como en el trabajo, te van a escuchar y podrías formar asociaciones provechosas. Libra, si usas bien tus relaciones personales puedes avanzar con rapidez en tus sueños, hoy es perfecto para firmar acuerdos o contratos que habías postergado. Escorpión, nada ni nadie detendrá tus pasos, estás en un lugar y un momento perfectos, no compartas tus planes aún, pero saca del cajón esa idea guardada. Es momento de actuar. Sagitario, tienes todas las de ganar. Si buscas trabajo, mejoras económicas o resolver temas bancarios, hoy es un día fenomenal para lograrlo. Capricornio, no busques afuera lo que llevas adentro. Tu liderazgo se nota y hoy es clave para llegar a acuerdos profesionales importantes. Tienes un día poderoso para tomar decisiones. Acuario, nada detiene tus pasos, estás súper creativo y con soluciones para todo. Es momento de dar pasos grandes, muchos de tus sueños están comenzando a hacerse realidad. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Libérate de ataduras y corre tras tus sueños. Tu mente está mágica, tu energía está en atracción total. Desde hoy puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse para ti. Ya es de la mañana con 26 minutos. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Chisme más que te cae, estoy cansado de te lleva y trae. Hey. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay. No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes. Y hace mucho que yo ya te olvidé. Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre. Que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere. Yo

10:33 y estás escuchando con el pie derecho y ahorita estás escuchando a Rabbit. Nada más para continuar con la información que les estaba dando sobre los grandes módulos de lenguaje, como se le llama a los LLMs, y pues realmente lo que les estaba hablando sobre la tecnología en donde los robots dicen o piensan que ya pueden tener conciencia de sí mismos, ¿no? Este era un punto de inflexión donde realmente usan un robot, lo ponen en una situación donde intenta alguien adivinar si es un robot o si es una máquina o si es una persona, perdón. Y lo que descubren es que no pueden diferenciar entre la persona que está haciendo una prueba y un robot que está haciendo la misma prueba. Entonces ahí es donde dicen, chihuahua, ya cuando realmente una persona inteligente puede ver que las preguntas las contesta similarmente uno y el otro y no puede descubrir cuál es el robot, entonces es cuando dices, bueno, pues tal vez ya tienen un poco sobre sí mismos y sobre qué es lo que significa ser humanos. Y bueno, como les estaba diciendo, la prueba que se les hace, pues realmente se le llama la prueba, se le llama la Dream Machine. Y realmente está haciendo descubrir al robot cómo los seres humanos tenemos conciencia de las cosas que suceden alrededor de nosotros y cómo hacemos objetos, cómo hacemos inteligencia a partir de la información alrededor de nosotros, ¿no? Para pensar que nosotros también estamos vivos, ¿no? Es un poco, te vuelves a meter, ¿qué es lo que realmente sabes? Sí, pero ¿tú crees que realmente, por ejemplo, la inteligencia artificial podría contestar como tú o como yo contestamos? Ajá. Es muy compleja la mente humana, o sea, por más de que digan, sacó mucha información de mucha gente, bla, bla, bla. La verdad es que lo dudo. Y bueno, el robot les está diciendo básicamente cuando están haciendo la prueba. Ajá. Esta prueba, esta Dream Machine, está en el Centro de Ciencia de la Conciencia de la Universidad de Sussex, ajá, en el Reino Unido. Y bueno, la máquina les está diciendo que, según los investigadores, lo que está diciendo es, las imágenes que estoy viendo son únicas y corresponden a mi propio mundo interior. Creen que estos patrones pueden arrojar luz sobre la conciencia. O sea, la máquina está diciendo, esto es precioso, absolutamente precioso. Es como volar a través de mi propia mente. Cuando está viendo estos patrones que no tienen nada concreto a ellos, ¿no? No está reconociendo imágenes, está haciendo básicamente nuevos patrones. Pero sobre la realmente luz, seamos para... humanos, o sea, ¿los humanos contestaríamos eso? Yo pienso que los humanos pensarían diferentes, muy diferentes pensamientos, pero de que hay uno que básicamente usaría ese patrón para comenzar su proceso mental, yo pienso que sí. Hay algunos que dirían, yo nunca he visto esto, lo trato de analizar, hacer un patrón y empiezo a sentir que estoy dentro de mi mente haciendo todas estas imágenes de qué es lo que puede significar algo que nunca he visto. Uh-huh. Bueno, también como cuando estás en un ejercicio o una prueba, ¿no? Que te está midiendo ahí tu nivel psicológico y uno a veces miente, ¿no? Para decir, no estoy viendo un murciélago, pero voy a decir que estoy viendo una flor. Sí, no, y aparte, pues, obviamente, esto es un experimento, ¿no? O sea, realmente no esperan que el robot empiece a actuar como humano. Uh-huh. Sino es más como cómo funciona la mente humana y tratan de encontrar patrones de, esta máquina puede replicar esta parte. Esta máquina puede... Uh-huh. Y toda la información que están coleccionando de nuestros celulares y de todo lo que pensamos y lo que preguntamos, lo están guardando y lo están analizando en este tiempo real. Uh-huh. Entonces la máquina tiene acceso a todo esto y pues obviamente te va a empezar a contestar como un ser humano, porque de algún lado está viniendo esta información. Uh-huh. Y obviamente hay manera, tú que sabes más de tecnología, ¿hay manera de desconectar la inteligencia artificial? Pues mira, lo que pasa es que ¿o tienes alguna idea? La internet es redundante, ¿no? Uh-huh. O sea, si se cae una máquina, otra ya está conectada y toma el lugar de esa, ¿no? Okay. Entonces, realmente para destruir toda una internet, uh-huh, tendrías que destruir todas las máquinas del mundo. Y todavía así, pues habría alguien en algún lugar donde conectaría dos computadoras juntas y ya tendría su propia red, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿puedes acabar con la internet? Sí, que sea muy probable, no creo. Uh-huh. Sobre todo porque muchas de estas máquinas gigantes pertenecen a los gobiernos que las crearon. Uh-huh. Y pagaron mucho dinero para tenerlas en línea funcionando siempre. Uh-huh. A pesar de un ataque, porque pues esta red de computadoras fue creada pensando en un ataque y cómo sobrevivir un ataque nuclear o de misil, okay, en donde desaparece una población de repente por un ataque, digamos. O sea, que podría desaparecer la población y las máquinas seguirían trabajando. Pues sí, pero alguien las tiene que conectar. O sea, sí, o sea, pero alguien debe de estar generando los recibos para que la electricidad siga fluyendo a través de estos cerebros de computador. Sí, si la gente que está interesada en tener estas máquinas prendidas dejara de estar interesada en tenerlas prendidas, pues probablemente estas máquinas finalmente en algún momento se apagarían, ¿no? Mm. Obviamente alguien debe tener un switch maestro en donde dicen estás siendo un peligro para un humano. Una de las reglas principales en cualquier máquina es que la máquina no debe ser peligrosa para un ser humano. Pero entonces el protocolo de los robots, generalmente, ajá, sus primeras directrices es no dañar la vida humana o la vida de los animales. Okay. Pero pues, o sea, como que ahí tampoco están cumpliendo, porque ya están poniendo robots humanoides para enfrentar como tipo guerra. No, bueno. Ya los están entrenando para disparar. Esa es entonces la forma en que la tecnología se vuelve en contra de la humanidad. Es básicamente gente que tiene sus propios fines, empieza a desarrollar situaciones que no deben estar pasando. Uh-huh. Que deberían de ser contra cualquier ética y moral. Pero obviamente hay gente que se apodera del momento político donde vive y económico, y desarrolla sus ideas de cómo debería la sociedad de aprovecharse de la tecnología. Una de estas obviamente son los drones que van y tienen misiles y matan a gente, uh-huh, alrededor de, ¿no? Pero obviamente estos robots sí son controlados por alguien. Por una generalmente, persona. Generalmente. Wow. Entonces, qué medio. Sí, entonces es un futuro incierto qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que hay estos grandes módulos de lenguaje que son los que pueden acceder a nuestra información a través de aplicaciones en nuestros teléfonos como Gemini o Gemini y ChatGPT. Y pues muchas de estas situaciones somos nosotros mismos los que tratamos de aprovecharnos de la tecnología para tener respuestas al momento. Uh-huh. Y sin darnos cuenta, pues estamos creando y educando a estas máquinas a que realicen tareas como humanos, ¿no? Uh-huh. Que tengan la inteligencia y también la forma de estar siempre interrogando si si estas cosas deberían estar sucediendo, ¿no? O sea, la conciencia es muy juguetona, ¿no? Siempre está haciendo preguntas, siempre está buscando nuevos objetos donde poner la mente, uh-huh, y hacer preguntas al respecto, ¿no? Entonces la curiosidad es uno de esos fundamentos donde la máquina, a través de estos grandes módulos de información y de lenguaje, puede usar todas sus conexiones para utilizar la misma tipo de estar siempre haciendo preguntas. Uh-huh. Y respondiendo, buscando información en las respuestas. Sí, respondiéndose. Entonces es obviamente algo que en los humanos pues dejamos de hacer al dormir, lo hacemos cuando estamos interesados en saber algo, pero cuando hay otras funciones más importantes de ser humano que estamos realizando, pues dejamos esos momentos de interrogar todo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ya eres más adulto, dejas de tratar de cambiar un sistema porque estás seguro que tú eres parte del sistema, ¿no? O sea, te vuelves parte de lo que es estándar, y entonces en ese momento pues dejas de tener la oportunidad de ser como un niño o como ser una máquina que siempre está haciendo preguntas. Entonces, pues obviamente si lo que quieres es ser más autodidacta, más ¿Te imaginas toda la gente que hemos preguntado? A veces preguntamos cosas como que más lógicas, ¿no? Pero hay gente que, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las hojas se llaman hojas de los árboles? ¿Por qué la tierra tiene ese color? ¿Y qué hay debajo de la tierra? La profundidad, ¿no? ¿Cómo está la inteligencia artificial toda loca? Y sí, lo curioso es que hasta ingenieros de software han sido suspendidos de su trabajo al promover ideas de que los chatbots podrían sentir y hasta sufrir como los humanos. Por ejemplo, había una persona que se llama Blake Lemoine, que en el 2022 fue suspendido de Google, uh-huh, por argumentar algo así. Entonces, obviamente, es obvio que manejan la información al respecto de los chatbots, uh-huh, a su conveniencia, ¿no? Para no asustar a la gente. Entonces, obviamente, tratan de hacer una separación donde dicen, pues hay máquinas que nunca van a ser como los seres humanos, pero al mismo tiempo están todo el tiempo tratando de hacerlos más humanos. Humanos, sí. Entonces, obviamente, es como que tener dos filos, dos navajas y jugar con ellas, ¿no? O sea, hay muchas películas, obviamente pueden simular las emociones de un humano, pero que realmente las sientan, eso sí no creo, porque no es un cuerpo, no tienen una conciencia humana, no tienen un corazón humano, ¿no? Ajá. Sí, y es chistoso porque en noviembre hubo un reporte que esta persona, Kyle Fish, de una compañía Anthropic, que es de AI, dice que realmente él fue el coautor del informe, dice que es una posibilidad realista que en un futuro próximo AI tenga conciencia de sí mismo. Y entonces hay otras personas, obviamente en los periódicos, que hacen estas preguntas, ¿cómo le llaman? Entrevistas. Investigaciones estadísticas de quién piensa qué cosa, y dicen que hay una pequeña posibilidad del 15% de que los chatbots ya sean conscientes. Y bueno, no vamos a hablar sobre la conciencia porque pues obviamente es un campo demasiado, demasiado grande. Y lo que es consciente para una persona no es consciente para otra, ¿no? Sí, qué impresionante. Sí, y bueno, pues sigan adelante con estas pruebas. Algún día veremos los frutos de la gente que sí hizo su trabajo y creó módulos inteligentes con quien conversar y con quien resolver situaciones más difíciles que los humanos tal vez no somos tan buenos en resolver, ¿no? Como enfermedades, ¿no? Que no entienden. Sí, exactamente, como enfermedades, como el cáncer, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Rada? Una pausa y ahorita regresamos.

el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pierdan. Y muchas gracias, Rabbit, nuevamente. Y bueno, vamos a irnos al segmento ahora de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre una pregunta que tal vez muchos se hacen. ¿Qué es mejor, tomar azúcar o edulcorantes? Hay que ir más allá del azúcar versus edulcorante, ¿ok? Debemos entender lo que es cada cosa. El azúcar, lo que normalmente conocemos como azúcar de mesa, que es el más refinado, es un alimento no fundamental. Se trata más bien de un alimento complementario tipo fruitivo. Aquellos que producen placer, pero pues que no tienen valor nutricional. O sea, que dices, ah, qué rico este chocolatito que tiene azúcar, o qué rica esta bebida helada, como un frappuccino que tiene mucho azúcar. O sea, cositas así que dices tú, ah, qué rico, pero de nutritivo no tiene nada, ¿ok? Y bueno, forma parte también de preparaciones culinarias o como ingredientes o preparados. Ahí están los pasteles, están las galletas, están las bebidas, están todo, todo eso. Los jugos, ¿no? También. Y bueno, la sacarosa del azúcar de mesa es un hidrato de carbono sencillo, compuesto por dos monosacáridos, que es la glucosa y la fructosa, y por lo tanto de absorción rápida. Su única función es energética y no proporciona pues nada más. Un gramo de azúcar aporta 4 kilocalorías y al absorberse rápidamente pasa de inmediato a la sangre, donde aumenta los niveles de la glucosa. Y esto pues tiene repercusiones para la salud, principalmente en personas que padecen de diabetes, y también son conocidos como los efectos del azúcar en la incidencia de caries. El azúcar sirve fundamentalmente para endulzar la comida, para endulzar la vida también, ¿no? Y no está mal, o sea, no es tampoco un veneno, todo depende de la dosis que uno consuma. ¿Y se puede consumir azúcar? Pues sí, sí se puede consumir. El problema es que pues no consumimos solo azúcar de mesa, ¿no? Es cuando dicen, no, yo nada más me tomé 2 cucharaditas hoy en mi café, ¿no? Por ejemplo, hoy me lo tomé 2 cucharaditas en un agua de frutas, ¿no? No, porque hay muchas cosas que tienen azúcar, así que si comiste pan, que si tomaste algo de aderezo, que mayonesa, todo eso le ponen azúcar. Y bueno, se puede consumir azúcar. Hay problemas que no consumimos solamente el azúcar de mesa, ¿no? Hay muchos alimentos que está oculta esta azúcar, desde la salsa como la ketchup. Si te gusta la ketchup, está llena de azúcar, tienes que checar ahí que diga 0 azúcar agregadas, ¿no? Los pastelitos, las bebidas refrescantes, los lácteos, edulcorados, las chucherías, los caramelos, y también en multitud de otros alimentos que son ultraprocesados. ¿Para qué? Pues para que se puedan conservar. Por su valor calórico, perdón, si consumes mucho, puede aumentar de peso, y la mayoría de las veces que se prescinde del azúcar es por ese motivo. Y entonces uno ya empieza a sustituirlo por los edulcorantes, que son naturales algunos, otros son sintéticos, ¿no? Y porque nos hemos acostumbrado mucho a los sabores dulces, pues que realmente son más, más justos, ¿verdad? Lo que tenemos. Por ejemplo, la Unión Europea tiene autorizados 19 edulcorantes, y dentro de ellos los hay naturales como el xilitol, que cuando se consumen también en exceso tienen un efecto laxante, producen molestias gastrointestinales como la diarrea, y están fundamentalmente en las chucherías y en los chuchulucos, pues, y en los chicles que no tienen azúcar. Y también pues todos los edulcorantes autorizados lo están porque su consumo pues no tiene ningún riesgo para la salud, salvo que si se consumen en cantidades excesivas. Entonces eso puede ocurrir si se toman muchos alimentos con edulcorantes, y aunque es difícil, ¿no? Y según las normas de la Unión Europea, no se debe consumir más de 2 miligramos por kilo de peso. Para que uno se pueda hacer una idea, pues eso serían, por ejemplo, 25 sobrecitos de sacarina, ¿no? Ya hemos hablado de varios edulcorantes que no son tan dañinos. Por ejemplo, está el xilitol, está el otro que es muy parecido al xilitol, pero ambos provienen del maíz. Así que si tú tienes una alergia con el maíz, o si tu alimento agresor es el maíz, pues no sería recomendable para ti, porque aunque es bajo en calorías, probablemente te aumentaría tus niveles de azúcar en la sangre, ¿no? Por ser un agresor tuyo, ¿no? Y bueno, el xilitol, que tiene un 60% menos de caloría que tiene el azúcar. Lo que ningún edulcorante tiene es alguna utilidad nutricional. Su único fin es, pues, que te dé el sabor dulce, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es que utilices o la miel pura de abeja, cruda, así, cruda, pura, orgánica. O sea, que no esté pasteurizada, que no la hayan hervido, que no la hayan calentado. Esa es una buena opción, es natural, te va a endulzar la comida y pues no te va a hacer daño. El otro es la stevia, sin agregados de otras cosas. Puedes tú preparar tu propia stevia o también la puedes comprar ya hecha, que obviamente son un poco elevados los precios, ¿no? Pero porque pues te da más o menos el mismo sabor que el azúcar. Yo prefiero sinceramente la stevia, que es más parecida, o sea, al sabor del azúcar, pero tienes que usarla en menores cantidades. Media cucharada es como si fuera una cucharada de azúcar normal, y así lo pueden ir midiendo. También les podría recomendar, ya les dije, la miel cruda, 100%, ¿no? La stevia, ¿cuál otra se puede usar? El monk fruit. No hay muchos estudios al respecto, pero dicen que también es recomendable. Yo lo he usado también, es un poquito menos fuerte que la stevia y es un poquito más parecido al azúcar también. Entonces, ahí tienen esas opciones, ¿no? Que sé que la mayoría de los demás, o sea, pueden causarte algún tipo de efecto secundario, ¿no? Como lo que decíamos ahorita, cuando tomas en exceso, que problemas gastrointestinales o diarrea, etcétera, etcétera, eso te podría causar. Pero las personas que tienen diabetes o tienen ya problemas con su azúcar, entonces podrían tal vez cambiar a los edulcorantes para que pues no se vean afectados más con sus niveles de azúcar. Así que hay que dejar a un lado los chocolates. Hay chocolates que ya están endulzados con stevia. Hay pastelitos que son keto y que tienen también edulcorantes y que no tienen gluten, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay opciones, pero también hay que ser conscientes de lo que estamos comiendo. Si estamos comiendo chocolate, si estamos comiendo pastelitos, si estamos tomando un café y le ponemos azúcar, o sea, imagínense toda la cantidad de calorías que nos estamos echando aparte del azúcar. Pero bueno, aquí vamos a finalizar esta clasecita del día de hoy, conociendo tu meta. Y ahora voy a pasar rápidamente a la lección del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Once de la mañana con 3 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 327 del libro Un Curso de Milagros. Estamos solamente en la sección del libro de ejercicios. Ya nos faltan menos para terminar este segmento. Recuerden que son 365 lecciones, una por día del año.

11 de la mañana con 25 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente en este miércoles. Y digo nuevamente porque ya regresamos. Gracias a Rabbit que nos acompañó en varios segmentos el día de hoy. Y pues que también los invita a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Él les relata todo lo que acontece en el mundo del deporte. También los invitamos a que hoy no se pierdan la charla y meditación de encuentros existenciales en vivo de 7 a 8 de la noche. Y ahora sí me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.